12:30 entramos en el tiempo de la actualidad local en la sintonía de la mañana y lo hacemos para informarles sobre las diferentes iniciativas que se van a desarrollar en nuestro municipio. En concreto, vamos a hablarles de la tercera edición del Orgullo Serrano, una jornada reflexiva y festivo reivindicativa, así es como se denomina por parte del colectivo organizador, que van a tener lugar pues en Bornos, en Arcos de la Frontera y también en nuestra localidad durante esta semana, hasta el 18 de junio. De hecho, precisamente esta misma mañana se ha inaugurado una exposición que va a acoger nuestro municipio en torno a este asunto. Tenemos como invitado hoy aquí en los estudios de Radio Brique a Rafael Gil, que es el presidente de la Asociación Delta, organizadora de esta serie de iniciativas que se van a desarrollar en la comarca. Rafael Gil, muy buenos días o buenas tardes ya. Buenas tardes. Y casi que bienvenido de nuevo a los estudios de Radio Brique. También contamos con Esperanza Moreno, presidenta de la Asociación Provincial Arcoiris. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y Fran Ortiz, integrante también de la Junta Directiva Delta. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues con los tres vamos a conversar y vamos a conocer pues precisamente todo ese conjunto de iniciativas y actividades que se van a desarrollar en esa localidad. Rafael, no es la primera vez además que conversamos, ya el año pasado tuvimos oportunidad, ¿no?, de informar de cómo se estaba organizando toda la serie de iniciativas y actividades en torno al Orgullo Serrano, que se iban a localizar pues prácticamente en la localidad de Arcos de la Frontera. Esta es la tercera edición y llegan ahora hasta nuestra localidad, ¿no?, con actividades concretas y específicas que se van a desarrollar estos días en Ubrique. Cuéntanos pues ese paso, ese salto, ¿no? Ese salto. Precisamente me acuerdo de la entrevista que tuvimos el año pasado, ¿no?, y se quedó en el aire ahí como que el Orgullo Serrano pues se deslocalizara un poco, ¿no? Como bien has dicho, el Orgullo Serrano empezó a gestarse en Arcos de la Frontera. Pero bueno, como la vocación del Orgullo Serrano es comarcal, pues decidimos que este año teníamos que deslocalizarlo. Y bueno, pues vamos a tener actividades, ya estamos teniendo actividades, tanto en Arcos de la Frontera, en Bornos, como en Ubrique. En concreto hoy nos hemos trasladado a Ubrique. Bueno, los que vivimos en Arcos, pero que también tenemos muchos integrantes de la Asociación Delta, que son ubriqueños y ubriqueñas. Y nos hemos trasladado porque hemos inaugurado ya una exposición en las instalaciones de la piscina municipal. Esta exposición lleva el nombre de Contra las Reglas y es una exposición que trata la relación entre el deporte y las lesbianas y los gays, que ya después mi compañera os comentará un poco cómo, de qué trata exactamente la exposición. Y después esta tarde también en la Casa de la Juventud a las 7:30 de la tarde tendremos una charla debate en la que presentaremos la Asociación Delta, una pequeña pero intensa historia la de nuestra asociación, y se hablará también de la realidad LGBTIQ en la Sierra de Cádiz. Será el vicepresidente de la asociación, Joaquín Ramón Gómez, quien estará en esta charla, y también otra de las integrantes, Toñi, que también pertenece a la Asociación Delta, pues estarán en la Casa de la Juventud a las 7:30 de la tarde. Todo el mundo está invitado pues para conocer un poco la realidad de nuestra asociación, de la comunidad LGBTIQ. Y bueno, tenemos múltiples actividades durante la semana. Mañana concretamente ya estamos en Arco, empezamos un ciclo de cine, que será el miércoles y el jueves. El viernes tenemos la presentación de un libro de la autora Paloma Ruiz, La Amante Cartesiana se llama el libro, de cómic. Y el sábado, como colofón, pues tenemos lo que es la fiesta del Orgullo Serrano en sí, que, como decías antes, será una jornada festivo reivindicativa. Empezará a las 7 de la tarde en el Paseo de Andalucía. Viene una batucada desde Cádiz. Haremos un pasacalle hasta el casco antiguo y habrá pues una actuación musical, y después de la actuación musical habrá una pieza de teatro a cargo de Entretelas Teatro, una compañía de teatro de Arcos de la Frontera. Se leerá un manifiesto y ya por último a las 12 de la noche pues tendremos a la DJ Fosky, que viene pues a pinchar en el Bar Castro, uno de los bares más famosos de Arcos. A pesar de que esto se celebre en Arcos, está toda la sierra invitada a este día festivo, al igual que a todas las actividades que se harán en Arcos, en Borno y en Ubrique. Todo el mundo está invitado, en concreto los oyentes que son de Ubrique, pues están más que invitados a participar en todas las actividades que tenemos esta semana. Entonces, el conjunto de actividades que se ha preparado durante toda esta semana en la comarca. Vamos a centrarnos, si os parece, en las que se van a desarrollar en nuestra localidad. Por ejemplo, esta misma mañana se ha inaugurado esa exposición denominada Contra las Reglas, y en la que se habla del deporte y la homofobia. Esperanza, cuéntanos. Pues mira, esta exposición Contra las Reglas tiene ya unos añitos. Se diseñó en 2009 en Alemania. Por primera vez llegó a España en 2012, traducida por Colega de Jaén, por la Asociación Colega de Jaén, y luego la Federación Andaluza Arcoíris, a la que pertenece la Asociación Arcoíris que presido en la provincia de Cádiz, se hizo cargo de ella, y junto al Instituto Andaluz del Deporte, con la subvención de la Junta de Andalucía, pues se pudo materializar, ¿no? Entonces esa exposición lleva pues 2 años dando vueltas por Andalucía. Ha habido muchos andaluces y andaluzas que hayan podido visitarla. Sobre todo ha estado dando vueltas por institutos de secundaria, instalaciones deportivas municipales, y bueno, y por fin ha llegado a la comarca de la Sierra, y es aquí precisamente en Ubrique donde la vamos a tener toda la semanita. Consta de una serie de paneles en los que se explica esa relación entre la diversidad afectivo, sexual y de género y el deporte. También habla en algunos de los paneles de lo que se mal llaman casos aislados, ¿no?, de homofobia dentro del mundo del deporte. No son casos aislados, son una constante, porque forman parte de esa violencia estructural que ataca y agrede, ¿no?, a las personas por tener una orientación sexual diferente. Entonces se hace todo un recorrido por diferentes casos reales de homofobia que ha habido en torno al mundo del deporte. Luego la exposición consta de 16 biografías de deportistas de élite de todo el mundo, que son lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, reconocidos y reconocidas, y explican sus biografías. Esto es importantísimo porque visibiliza y además sensibiliza a la población, ¿no?, que piensa que en el mundo del deporte puede ser que esto no suceda. Y luego también es un referente positivo muy importante para los jóvenes que vienen detrás, ¿no?, para que vean que algunos de sus ídolos deportivos pues también pueden tener una orientación sexual diferente, ¿por qué no? Y bueno, la exposición sobre todo trata sobre estos temas. También hay algunos paneles que están dedicados expresamente a la relación entre fútbol y homosexualidad y homofobia. Y bueno, de verdad que es un privilegio que me gustaría que la población de Ubrique tuviera conciencia de eso, ¿no? Que es un privilegio tener esta exposición aquí. Ya digo que viene diseñada además con el respaldo de la UEFA, del Granada Club de Fútbol, que estamos hablando de la UEFA, vamos, ¿no? Así que nada, y bueno, y ahí están las dependencias municipales en la zona de la piscina municipal. La hemos distribuido por las diferentes plantas, con lo cual vayas a donde vayas dentro de las instalaciones, con alguna de las imágenes te encontrarás. Y nada, está estupenda, está genial. Deciros que hay una página web en la que está todo el material disponible, gratuito, para descargar, por si alguien quiere incluso descargarlo y imprimir esos carteles, ¿no?, para ponerlos en otro lugar. Y se llama contralasreglas.tk. www.contralasreglas.tk. Y también hay material didáctico para desarrollar en educación física en secundaria, en clubes deportivos, o sea que está todo ahí. Un tema tabú especialmente en el deporte, ¿no?, el de la orientación sexual de las personas, y sobre todo en el fútbol, como tú decías antes. Sí, además, bueno, que nos están sacudiendo casos constantemente, ¿no? Últimamente parece que tenemos un foco mediático en la provincia de Cádiz con diferentes casos de homofobia, y en concreto con el mundo del deporte, por el caso de Jesús Tomillero, el árbitro de fútbol que ha decidido retirarse de la competición después de los insultos que ha ido recibiendo insistentemente en diferentes partidos. Es de la línea este chico, y bueno, eso ha localizado otra vez el foco un poco por aquí, desgraciadamente. Sí, claro que sí, es como un terreno un poco vetado, ¿no?, para hablar de estas cuestiones, un territorio bastante intransigente con la diversidad. También lo que se intenta poner en la exposición es precisamente darle la vuelta a esto, poner en valor la práctica del deporte y la práctica sana del deporte como una manera también de desarrollar la autoestima, que es algo que muchas veces las personas LGTBIQ tenemos un poco minada por las situaciones que vivimos a diario, ¿no? Que en fin, o sea, que se trata un poco también de esta manera. Hay doble vertiente, ¿no? Por un lado, concienciar, sensibilizar sobre lo que es, bueno, pues ese tabú que existe, ¿no?, en torno al mundo del deporte y la homosexualidad, y luego, por otro lado, pues también promocionar, ¿no?, un poco el deporte como actividad, como práctica deportiva. Exacto, sana, que tú decías. Que no sea una limitación, ¿no? Si uno o una sabe que su orientación sexual, su identidad de género es diferente, que no piense que es un terreno en el que no puede entrar. De alguna manera, esto ayuda a abrir puertas. Fundamentalmente son tres áreas de trabajo las que llevamos siempre en Arcoiris, que tienen que ver con eso, con visibilizar, sensibilizar y educar, porque también es muy pedagógica toda, toda la exposición. Además, de hecho, hay esas 16 biografías que tú comentabas en la exposición de deportistas de élite, que son un ejemplo, ¿no?, y que se pueden considerar también como tales. Y bueno, pues un referente, ¿no?, a la hora de uno querer también, pues, claro, hacer lo mismo. Tenemos muchos referentes positivos en el mundo del espectáculo, de la farándula. Cuando tú preguntas a jóvenes por gays, por lesbianas famosas, todo el mundo conoce a algún presentador, cantante, etcétera, pero parece que en el mundo del deporte es muy complicado, ¿no? Y está genial que se empiecen a visibilizar otras sensibilidades. Desde luego que sí. Bueno, pues esa es una de las iniciativas que se van a desarrollar, esa exposición que ha quedado inaugurada esta mañana, pero luego esta tarde en la Casa de la Juventud va a tener lugar también una charla, un coloquio, una actividad en la que, bueno, pues se va a informar precisamente de la realidad de la comunidad, a ver si lo digo bien, LGBTIQ, en la Sierra de Cádiz. Y ahora Fran me va a explicar exactamente las siglas y todo esto. Vale. Cuéntame. Pues las siglas, como tú bien dices, que no son tan complicadas, significa lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y queers. Es una sigla que se utiliza a nivel internacional para la comunidad de diversidad afectivo sexual y de género. Y lo que es la charla de esta tarde, por ejemplo, va en relación a la presentación de la Asociación Delta, lo que es la comunidad de Ubrique y otras comunidades también, que en Bornos hará dentro de dos días también. Y va sobre la realidad de esta asociación, cómo surgió, que antes de ser una asociación se configuró a través de una serie de personas que querían llevar el orgullo LGTBI en sus comunidades, en sus pueblos. Fue a través de Rafa Gil, de Esperanza Moreno, que solamente es pensante y creativa y activista, y un día, tomando una cervecita, pues decidieron dar rienda a toda esta historia. Así que antes de esa asociación montaron el primer orgullo serrano. Luego de eso ya empezaron con el segundo orgullo serrano y a partir de ahí ya se configuró la asociación como tal. Entonces la charla de esta tarde va a ser un desarrollo histórico de esa evolución, de cómo empezaron a crear e inventar, hasta que se configuró la asociación. Y también Joaquín Gómez, que es el chico que va a presentar la asociación esta tarde, que es de aquí de Ubrique, va a hablar sobre la realidad LGTBI de la sierra y de la provincia de Cádiz. ¿Y cuál es esa realidad? Sin estropear la charla, ¿no? Porque vale, para eso quien quiera que vaya. Pero ¿cuál es esa realidad? Voy a partir de lo positivo. La realidad es que llevamos 3 años consecutivos haciendo el orgullo serrano, que es algo impensable de hace 3 años hacia atrás, que ni siquiera yo me lo creía cuando estaba en mitad de esas charlas entre estas dos mentes pensantes, que era posible que se llevase a cabo, ¿no? Entonces, esa es la realidad positiva actual, que hay un orgullo LGTBI en la sierra de Cádiz. Una sierra que y una provincia en la que en el año 2014, creo recordar, fue una de las provincias de España con más casos de delitos de homofobia. Ese dato yo creo que dio un vuelco a la gente y le dio como para pensar un poco, ¿no? Como en esta provincia, que supuestamente con la capital, Cádiz, que es abierta, más liberal y tal, pues haya estos tipos de datos, ¿no? Entonces, a partir de eso, sí es cierto que llevamos 3 años celebrando el orgullo serrano, pero la realidad es una realidad bastante triste, ¿no? No tenemos grandes referentes, no tenemos grandes asociaciones. Bueno, nosotros estamos incipientes, llevamos 1 año con casi o menos trabajando como asociación. Y bueno, una realidad muy diferente tanto por la parte de la sierra de Cádiz como la parte de la bahía. La diferencia es, por ejemplo, que la bahía de Cádiz sí es una zona más abierta a puertos. Por ejemplo, Cádiz capital tiene lugares de socialización para las personas LGTBI, cosas que en los pueblos de interior nunca hemos tenido lugares, ni bares de referencia, ni sitios así. Entonces, la provincia tiene esa vertiente, lo que es el interior, que como toda zona profunda interior es más conservadora, de la zona de la bahía, que es un poco más abierta al mundo y otras realidades. Y aún así, también tiene sus cosas la bahía. No, yo no sé si la distinción también estaría entre la pequeños municipios, zonas rurales y zonas de grandes ciudades, ¿no? Ciudades obviamente también, yo cierto. Creo que ahí también marca un poco la... Sí. Hay distancia entre unos y otros. Claro, hombre, Jerez no es igual que Arcos de la Frontera o Cubrique, por ejemplo. En Jerez sí que también para ser gran ciudad hay más población, más diversidad de gente y más posibilidades de negocios diferentes. Entonces, montar un lugar de un bar, por ejemplo, LGTBI, donde la gente pueda acudir y sentirse cómoda, pues más posible en una ciudad como Jerez o en Cádiz que en Arco. Que a lo mejor en el futuro, quién sabe, a lo mejor montamos algo o se monta, nunca se sabe. Bueno, el objetivo de la asociación de Delta, ¿no? Porque se la conoce por organizar el Orgullo Serrano durante estos últimos 3 años, es de reciente constitución también lo que es el colectivo, y bueno, ¿qué se pretende? ¿Qué es lo que, de cara al futuro, qué proyectos tenéis en mente? Bueno, nosotros, como te dije, hemos nacido oficialmente en diciembre de 2015 y desde diciembre de 2015 la verdad que no estamos parando. Ahora, no hemos parado. Ahora estamos centrados en el Orgullo Serrano, pero durante estos meses ya hemos llevado a cabo varias actividades de concienciación, de sensibilización y de normalización de nuestro colectivo en lo que es la Sierra de Cádiz. Entre ellos, por ejemplo, hemos celebrado el Día del Silencio, un día que conmemora pues el silencio que nuestro colectivo tiene que sufrir, porque a través de la violencia que recibimos a diario, tanto en el ámbito escolar, por ejemplo, como en la sociedad en general, y pues celebramos ese día, repartimos unos folletos y bueno, la verdad es que queremos llevar a cabo muchas actividades. Estamos también ya hablando tanto con Diputación de Cádiz como con los diferentes ayuntamientos de la Sierra de Cádiz para empezar a llevar programas municipales, o sea, planes municipales contra homofobia y contra la transfobia. Ya nos tenemos que reunir en concreto con cada ayuntamiento, sentarnos y empezar a trabajar esos planes que queremos desarrollar en el futuro. Y también programas educativos, que Esperanza es la vocal de educación dentro de la asociación y ahora os comentará un poco. Y bueno, que queremos llevar a cabo muchas actividades en la línea de concienciar, visibilizar, normalizar a nuestro colectivo y empezar a que haya, como decía Frank, que haya referentes positivos en la sierra y que la gente empiece a encontrar en la asociación aquel sitio, aquel refugio que hasta ahora no había podido encontrar. Que la asociación sea un referente para muchas personas que vayan buscando información o que necesiten ayuda o que simplemente necesiten compartir sus vivencias del día a día con gente similar a ellos, ¿no? Porque no es lo mismo vivir en Arco de la Frontera que ser gay y viviendo en Villaluenga, por poner un ejemplo, ¿no? Que es una población mucho más pequeña. Entonces, muchas veces nos necesitamos unos a otros pues también para apoyarnos, para darnos ánimo, para que vean que bueno, que no estamos solos en la sierra, sino que somos una gran comunidad en la sierra, como en el resto de España, pero que aquí estamos juntos y que en torno a la asociación pues podemos hacer muchas cosas, como comentaba también en las escuelas. Así que Espe os va a comentar un poco qué es lo que tenemos pensado para las escuelas y los institutos. Bueno, mira, desde hace 3 cursos, desde Arcoiris, hacemos talleres de prevención de homofobia y transfobia, tanto en primaria como en secundaria, por toda la provincia de Cádiz. Entonces, la idea a partir de este año, ya que ya Arcoiris este año nos hemos quedado sin subvención para seguir haciendo estos talleres, y que la subvención eran solo dietas de movilidad, o sea, no creáis que teníamos un sueldo por ello, ¿no? Pero bueno, la idea es pillar este testimonio y desde Delta, sobre todo aprovechando que estamos en un momento precioso de trabajo y de apertura institucional, tanto con Diputación como con diferentes ayuntamientos que nos están escuchando y se están sentando con nosotros a hablar de una forma muy muy predispuesta, ¿no? Aprovechar esta predisposición precisamente para eso, para intentar desarrollar y continuar este proyecto educativo en las aulas de primaria y secundaria, especialmente en las localidades pequeñas, que sobre todo donde tiene competencia la Diputación Provincial. Así que bueno, esto es una idea, es un proyecto, pero un proyecto con muchísimas tablas ya y con un buen fundamento. Entonces yo estoy convencida de que va a poder ser así. Esperemos que a partir de septiembre podamos estar en nuestras escuelas y en nuestros institutos. En primaria los talleres se hacen de una forma mucho más lúdica, más dinámica, con a través de cuentacuentos, de actividades plásticas. Se trabaja mucho la diversidad familiar, ¿no? Y luego en secundaria, pues bueno, ya se entra más en el campo de lo que es la sexualidad y esa construcción de la sexualidad, que es precisamente la época en la que está explotando todo, esa explosión hormonal brutal en la que se encuentran los chavales y las chavalas, que tienen muchas ganas de saber y que a veces no saben ni dónde encontrar información. Entonces, es de alguna manera darles una información que en otro, de otras maneras no van a encontrar, y de, sobre todo darles herramientas para la empatía, para que sepan ponerse en el lugar del otro y de la otra, que sepan que existimos en un porcentaje mucho más alto de lo que se puedan imaginar, y que cualquier persona a la que quieren, que tienen cerca, puede ser que no sea heterosexual, ¿no? Entonces, que desarrollen esa capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona y de darle pues la confianza y la amistad y el abrazo como para que se atreva a dar un paso adelante y ser quien quiera ser, ¿no? Interesante en primaria, sobre todo para generar conciencia desde pequeñito, pero sobre todo en secundaria, ¿no? Por eso que tú acabas de explicar precisamente, ¿no? Es el despertar de la sexualidad del ser humano, y que mejor que en ese momento de quizás contradicciones, pues que se puedan conocer lo que hay, lo que existe, ¿no? Y la realidad tal cual es, simplemente mostrarla, ¿no? Esa realidad. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más, tanto Rafael como Esperanza como Frank, había campaña de aquí para presentar el Orgullo Serrano, que se desarrolla también este año en nuestra localidad desde la Asociación Delta y desde la Asociación Arcoiris. Yo no sé si algo que se nos haya quedado pendiente, invitar a todos los ubriqueños a que acudan a esa exposición y a que, pues también, si están interesados, participen en la charla coloquio que va a tener lugar esta tarde en la Casa de la Juventud. Por cierto, ¿a qué hora? 7:30. 7:30. Pues nada, eso, lo que tú has dicho, que invitada está todos los ubriqueños y todas las ubriqueñas están invitadas a las actividades que estamos desarrollando ya en Ubrique, pero que también están invitadas a todas las actividades que se están desarrollando en Bornos y en Arcos. Pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook, pueden buscar Asociación Delta, nos van a encontrar de momento, le dan al me gusta, y a partir de ahí pues van a tener toda la información, la estamos actualizando a diario. Y sobre todo invitar a la fiesta que vamos a tener el sábado, que va a ser una fiesta fantástica, que va a ser una explosión de felicidad, de amor, de vida, de libertad, y todo el mundo está invitado, heterosexuales, bisexuales, homosexuales, todo el mundo está invitado a esta gran fiesta. Y nada, yo encantado de que estemos aquí en la radio de Ubrique presentando, y de hecho de aquí han salido cosas muy bonitas, ¿no? Como es la creación de la asociación y que hayamos venido a hacer actividades del Orgullo Serrano en Ubrique, así que esperemos que el año que viene volvamos aquí para seguir comentando el Orgullo Serrano, que seguro que será mucho más grande, lleno de más actividades y de más cosas, y llegaremos a más gente. De trabajo, ¿no? Que lleve a sus espaldas, y que, bueno, pues compromiso, trabajo, esfuerzo también, que después repercuta, ¿no? En esa diversidad social que tenemos en la provincia. Rafael Gil, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperanza Moreno y Fran Ortiz, muchas gracias por acompañarnos y por informarnos. Gracias a ti.